vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia. Sumado a que los compañeros del anterior programa, pues lejos de lo que deberían hacer, nos han dado el programa muy tarde, han terminado muy tarde su programa, pero esperamos que se nos oiga, lo cual de hecho no lo sabemos, y que os guste el programa. Bueno, pues eso, queda presentado el programa. Vamos a hablar hoy del Tinta Roja, después hablaremos de noticias de Aragón y en Aragón y la actualidad en general. Hablaremos de las diversas convocatorias del noviembre antifascista y de nuevo contaremos con el camarada Miguel Galindo para hablar de memoria histórica y antifascismo. En producción está nuestro camarada Salva. A los micrófonos está Claudia. Tenemos también a Miguel. Y estoy yo. Comenzamos. Bien, empezamos ya con la presentación del Tinta Roja. Es el órgano de expresión de los colectivos de jóvenes comunistas. Para empezar, podemos encontrar una valoración de la huelga general. Si quieres, pues, bueno, vamos a ir pasando. Podéis encontrar algo interesante, una selección de cine solidario, una temática huelguística, pues diferentes películas, como ya conoceréis. Hay otro artículo sobre la mujer joven inmigrante, al analizar la situación pues de una discriminación de clase, de género, de nacionalidad, pues, vamos. Y luego podemos ver un artículo un poco más largo sobre el canon y la ley de propiedad intelectual, que todos conoceréis, y que está titulado como La cultura de la usura. Y por último, pues hay una reivindicación de la educación pública. Ellos privatizan educación, nosotros luchamos por la pública, que es un lema de los CJC, que vamos reivindicando nuestras pegatinas y por todas partes, así que... Bueno, ahora ponemos una canción en la plaza de mi pueblo. De julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Mister el campesí, no con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento. Madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora. Y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Comenzamos nuestro apartado de noticias. Vamos, como todos los jueves, vamos a analizar un poco la actualidad en Aragón. Protesta en contra de los despidos en HP ayer día 3 de noviembre. Ayer los trabajadores de Hewlett Packard en Zaragoza protestaron después de varios despidos que acontecieron la semana pasada en operaciones, aplicaciones y otras partes de la empresa, y también sobre todo porque a nivel de todo el Estado español ha habido unos 40 despedidos de manera fulminante, sin plan de despidos y sin información a los representantes de los trabajadores. La Guardia Civil carga contra los trabajadores en huelga de Lea Arepila. Esta mañana nos han comunicado trabajadores del la red dorada de la provincia de la comarca de Valdejalón que los trabajadores en huelga de la empresa Lea Arepila, que fabrica asientos para GM, estaban en huelga y estaban bloqueando la salida de camiones para bloquear el suministro y bloquear la producción, y sin ton ni son, de repente la Guardia Civil ha empezado a cargar a diestro y siniestro. Creo recordar que son 10 o 12 heridos leves, le han reventado la nariz a algunos trabajadores. Y bueno, un símbolo de cómo es la represión y cómo el control de las multinacionales. Seguramente habrá sido GM, habrá llamado a Lear, oye, que no me llega la producción. Y esto es a su vez a la Guardia Civil y a repartir hostias, que es lo que se les da bien y no pensar. El Sindicato Obrero Aragonés se presenta en General Motors. Esta mañana los candidatos por SOA a la empresa General Motors han sido presentados en una rueda de prensa en la cual han hablado del proyecto del SOA, un proyecto basado en el futuro, en la mejora de las condiciones económicas y laborales de los trabajadores y sobre todo basada en la comunicación y en el respeto a los trabajadores, cosas que no, con el actual comité de empresa no se han cumplido. Un barco pesquero norcoreano es atacado por un buque militar de Corea del Sur. Bueno, esta es nuestra única noticia internacional y bueno, comentar que no sé si estaréis informados de que hace 7 meses supuestamente Corea del Norte había atacado un barco surcoreano, cosa que se ha desmentido por parte del gobierno norcoreano, y se lanzó una campaña de criminalización lanzada por el Imperio Yankee, y esta vez ha sido al contrario. Corea del Sur ha atacado un barco pesquero norcoreano y por el contrario ni aparecen los medios de comunicación ni sale nada. Hay que contrastar la información y Corea del Sur está con el imperio y Corea del Norte está con los comunistas, está con nosotros. Hemos de defenderla a pesar de los ataques del imperialismo y las provocaciones como en este caso. Ahora ponemos la canción JK. Y no es verdad. nuestro camarada Adrián nos va a presentar algunos de los actos de noviembre antifascista. Ya sabéis que convoca a la coordinadora antifascista de Zaragoza junto al bloque independentista de Cuchas. Uh-huh. Os comento. Vale. Bueno, pues comentaros los actos más importantes. Sentimos ir tan deprisa, pero ya os hemos comentado los fallos técnicos y vamos a ir un poco deprisa para tener después en la tertulia de memoria histórica tener más tiempo. Bueno, hoy se inauguran las jornadas antifascistas organizadas por la coordinadora y el bloque independentista de Cuchas. Hoy se inauguraba, de hecho ahora mismo a las 8:30 empieza una presentación de las jornadas y una charla sobre la extrema derecha en Europa. Después también se van a realizar actividades respecto a la represión en Euskal Herria y por la negociación y el diálogo. Se va a hacer diversas charlas de memorias antifascistas, un homenaje a Carlos Palomino, asesinado por un nazi del ejército español hace 2 años, si no me equivoco. También se van a retransmitir un documental, Red Warriors, Antifa, cazadores de nazis. Se van a traer guerrilleras antifascistas y después el acto creo más importante es la manifestación antifascista el día 20 de noviembre a las 12 en la plaza Diego Velázquez. Podéis consultar todas estas actividades en antifascistas.noblezabaturra.org. Comentar que la mayor parte de las actividades son en el centro social autogestionado en el Restida, y añadir también que quizá haya alguna actividad más no programada, pero bueno, simplemente son cosas que os podemos insinuar, como quien dice, pero que no está del todo claro. Ahora ponemos la canción Solidaridad, de Hoy de Arrasé. Nuestra lucha está en... y estábamos hablando mientras tanto. Bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra tertulia. Hemos apretado para ahora tener mucho tiempo y hablar largo y tendido. Deciros que la inspiración para elegir este tema nos vino, creo recordar que era el miércoles pasado, Claudia, ¿qué día fue? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, el miércoles. El miércoles pasado, que las instituciones capitalistas hicieron un acto en homenaje, o más bien asqueando a los caídos antifascistas, asesinados por los nazifascistas españoles, alemanes e italianos. Y en el acto se oyó de todo reconciliación, de todo libertad, de todo democracia. Su libertad, su democracia y todos en la tumba. O sea, ahora hay que venderse. Ahora es cuando llega la reconciliación nacional tan promulgada por el régimen burgués. Ahora es cuando llega. Cuando están en las cunetas desde hace 80 años, 70 años están en las cunetas. Y ahora, libertad, democracia, la que no se creen ni ellos. Reprimiendo a trabajadores, protestando, y vienen a darnos lección de libertad los que no trabajan y cobran un sueldo y dicen que nos representan. Bueno, al respecto es que a mí este tema... al respecto vamos a hacer una tertulia sobre este tema, precisamente sobre la posición del régimen transitorio fascista de Franco, que fue la transición hacia el capitalismo, una transición que suponía un golpe al pueblo solo por librarse de él, y que fue dirigido por la burguesía, la misma que gobernaba en el franquismo, la misma que gobierna ahora en el posfranquismo, cuando una transición ya está más o menos ejecutada en todos los territorios, excepto en Euskal Herria, que la están terminando de ejecutar ahora, y donde hay una parte de la izquierda abertzale que personalmente creo que está asumiendo un rol, como asumía en su momento el PCE, de fue de venderse a los postulados electoralistas de la burguesía central, que si son tan independentistas, lo mínimo que podrían hacer es no hacerles ni caso, ni a la burguesía central, ni a otros partidos, pero parece ser que son, que sus intereses se mueven también por el capitalismo y no por el socialismo. Tenemos para esta tertulia al camarada Salva, que está en producción, pero que también va a hablar. Sí, bueno. Tenemos en esta tertulia a la camarada Claudia y tenemos al camarada Miguel. El que queráis podéis empezar. Empiezo, digo algo. No, es un tema muy delicado porque, como veis, Adrián estaba diciendo el tema de las instituciones, sí. El capitalismo siempre trata de asimilar las luchas del pueblo, de darle la vuelta y que sea sacar beneficio de ellos. Como ya sabéis, pues eso, nosotros entendemos que fue una guerra popular, nacional, revolucionaria, de clase, donde por primera vez con el Frente Popular los trabajadores tomaron conciencia de que sí se podía por lo menos crear una nueva sociedad encaminada a un progreso social muy avanzado, ni comparado de lo que por lo que se luchaba en aquella época con lo que tenemos ahora, una monarquía burguesa al servicio de la oligarquía del Estado, del capital del Estado español. Y como sabéis, pues todo esto, esta transición fue pactada, ¿no? Después de una lucha tenaz durante 40 años de oposición, incluso guerrillera, que muchas veces nos olvidamos de guerrilleros, de la guerrilla que hubo después, ¿no? De cuando los que se sublevaron a base de fusilar y masacrar a gente, pues pudieron vencer. Pero hay una cosa de fondo que normalmente siempre se plantea y todo el mundo se calla. Pero en las fuerzas revolucionarias sí que lo estamos manejando, que es que, como veis, el ejemplo es lo del miércoles. Cuando habéis dicho lo del miércoles, más de 3.500 fusilados, los que nos han encontrado, los que faltan. Hay más fosas, ya sabéis, en Valdespartera, al otro lado del puente de piedra. Hay muchos más. Se calcula que igual hay en Aragón unos 15.000. fusilados o desaparecidos, y está el concepto de que eso, se planteaba la reconciliación, olvidar, y todo esto pues fue todo un pacto donde el PCE sobre todo y todos estos que están ahí revueltos con Izquierda Unida y tal, pues lo silencian totalmente, que es eso, aceptar toda esa rendición, aquella lucha heroica del pueblo trabajador del Estado, y que eso como si no hubiera pasado nada, y qué vergüenza, ¿no? Después de 33 años o más que llevamos de esta democracia burguesa, que hagan eso y que además lo estén monopolizando en clave electoral, porque como ya estamos en campaña preelectoral, pues todos se quieren hacer la foto junticos para cuando lleguen las elecciones, que nos hemos acordado de esos republicanos fusilados por sus ideas y por defender la legalidad de la república que fue, ¿no? Y, o sea, me parece bastante vergonzante. Y yo lo entiendo que a nivel humano, personal, de las familias, pues no deja de ser un reconocimiento que eso, que llega tarde como todo, y las cosas que llegan tarde, pues tienen poco valor. Por ejemplo, en Francia, los antifascistas españoles republicanos, desde el primer día, después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen sus monumentos, todo, bueno, sus pensiones, sus buenas condecoraciones, etcétera, todo un valor ante el pueblo francés tremendo, de un prestigio tremendo. Y aquí, pues aún tenemos que ir con la cabeza agacha los republicanos, como escondiendo la bandera republicana, que por supuesto no lo van a conseguir, pero es un debate que siempre está permanente, ¿no? Y en definitiva, pues también, igual que pasa en el movimiento obrero, las dos opciones. Hay una opción de partidos institucionales que están con, son reformistas, aceptan el capitalismo, lo adornan, le ponen el colorcito rojo, y a partir de ahí, pues aceptar todo, ¿no? Aceptar lo que diga el patrono, el burgués, los partidos del sistema. Y bueno, como digo, ese tema, esta cuestión siempre está planteado en la balanza de, y que precisamente pues hubo una gran responsabilidad. Hay cosas que el pueblo y los jóvenes pues no sabéis, ¿no? Sois forma de historia que no se habla en los libros para nada. Uh-huh. Pero yo recuerdo cuando en la cárcel de Burgos había más de 1000 comunistas en los años 50 encarcelados en la lucha clandestina, detenidos, casi eso, eran la mayoría eran comunistas, había muy poquitos, 10 o 15 anarquistas y 10 o 12 socialistas. Pues allí ya se planteó precisamente el carrillismo, el eurocomunismo, llegó ya la orientación de la reconciliación nacional, que desde aquella época ya empezó a haber problemas internos, por ejemplo, en esta organización tan luchadora y tan heroica que ha sido en la historia del pueblo español, ¿no? Y más cosas habría, yo creo que podéis intervenir, y vamos recordando cosas o vamos haciendo el debate sobre esto. Sí, de lo que estás hablando, de cómo en Francia, por ejemplo, cómo en Francia la gente que ha luchado contra el fascismo pues es honrada, o incluso en otros muchos países, ¿no? O en Bélgica, Inglaterra, etcétera. Siempre pongo el ejemplo que qué curioso es que yo, para ver un homenaje a luchadores antifascistas que lucharon en España contra el fascismo, es decir, contra Franco y los nazis italianos, etcétera, me he tenido que ir a Londres, porque Londres es donde hay un monumento a las Brigadas Internacionales, cosa que si esto fuese un país mínimamente decente tendría que estar en todas partes, porque eran luchadores por la libertad y por la democracia. Y es curioso, aquí todavía cuesta. La gente se queja porque han quitado un montón de calles de Generales para lavarse la mano franquistas, cuando, por ejemplo, grandes avenidas también están a nombre franquistas. Cesáreo Alierta, que a su hijo además ahora le han dado unas medallas, etcétera, o Gómez Laguna. Pero es que lo curioso, cómo es, para ver algo sobre los republicanos españoles, algo que les honre, te tienes que ir fuera para eso. Es que es increíble, pareces un extranjero. Y en el mismo acto del otro día, en este acto tan democrático, se nombró y se lastimó el asesinato de socialistas, de republicanos, de anarquistas, y no dijeron a los comunistas, no los dijeron, nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque saben que somos más presentes incluso que en el año 36 y que seguimos siendo su problema. Pero es que es una falta de decencia. Lo que comentaba Miguel, en las cárceles comunistas, lo que más había en la cárcel, en el penal de Burgos, eran comunistas. Y ni los nombran, no los nombra la RAZ, creo que fue, no los nombran, es que... Esto es una falta de... Es que los demócratas estos lo que no saben es de democracia. Saben de reproducir las mentiras del sistema que les cuentan, les llevan por el oído los capitalistas, les dicen, oye, tenéis que decir esto. Y son malditas marionetas. Ya, pero además, pero aún así, es lo que estábamos hablando antes de educación. Que no nos podemos esperar cuando hay muchísima gente, incluso de mi edad, que se piensa que el gobierno actual es prácticamente un gobierno revolucionario, ¿no? ¿Sabes? Que es que lo oyes. Pero es que en Estados Unidos, ahora mismo, si habéis oído las elecciones, etcétera, está triunfando un movimiento que se llama el Tea Party, que acusa a Obama de ser un vendido al comunismo, ¿sabes? Y ese mensaje aquí está calando también. Es que es lo más curioso. Y dices, ¿cómo puede ser una persona que en Europa sería de derechas, pura y dura, son de derechas, pero me refiero a nivel de la política europea, sería un personaje absolutamente de derechas, se ha acusado de comunista porque dice que hay que poner un poco más de sanidad pública? Es que son cosas, pero claro, esos mensajes calan. Y luego sobre el tema de la guerra, ¿cuántas veces habéis oído lo de guerra incivil? O todos eran unos hijos de puta, todos malos. Pues no, claro que no. Unos se habían sublevado contra un gobierno democrático y tenían planes escritos y organizados de aniquilamiento, y los otros se defendían. No se puede poner al mismo nivel una persona que lucha por la democracia que un fascista. Es imposible. Ya, pero de hecho empezaron el acto diciendo que esto era un acto contra el totalitarismo. El miércoles empezaron diciendo que era contra el totalitarismo. Yo entiendo que el totalitarismo es un régimen fascista. Claro. Pero cuando hablan de totalitarismo se refiere también al marxismo, al marxismo-leninismo, al comunismo. Pero es que, ¿a qué extremos llegamos? Es que a mí me parece inconcebible, me parece ruin, me parece casposo. Bueno, que forma parte... Son ellos, están en el poder, ellos tienen todo el poder, tienen el ejército, tienen la policía, tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen todo detrás, y lo que tú has dicho, ellos son los gestores, las marionetas, y tienen que quedar bien, ¿no? Porque si no, esos que están detrás, la banca, el ejército, la patronal, como se desmadre alguno, pues de gestionar bien el sistema, se lo cepillan. Que por cierto, has nombrado eso y ya sabéis la historia de los Estados Unidos. En cuanto se ha desmadrado un demócrata, entre comillas, pues normalmente acaban rápido, ¿no? Y si no, pues ya ahora está sucediendo. Volviendo al tema de la memoria histórica, eso, entendemos, deberíamos de entender, ¿no?, de que esto que sucede, pues es lógico que las instituciones y el sistema traten de ocultar lo grave que ha sido todo eso, que ha sido fue una represión tremenda, simplemente por ideas, y además, como habéis dicho antes, que fue una cosa democrática, se ganó por elecciones democráticas, y que aquella época era cuando precisamente la República dio lo mejor al pueblo trabajador, al obrero, al campesino. Empezó a leer, a estudiar, a tener escuelas, a participar la mujer, el derecho del voto, del divorcio, etcétera, etcétera, y toda una serie de avances progresistas, porque habló de aquella época, ¿no? Hablamos del 1936, que era la vida tan, tan dura, y que las organizaciones obreras, campesinas, empezaban de verdad a tomar mucha conciencia de como sociedad, como pueblo, de que ellos tenían que tener poder como obreros, como campesinos, y que no se les riera el burgués, y que había unas luchas tremendas, y todo ese Frente Popular cogió una fuerza, y el peligro era que también había una cierta homogeneidad ya política de concepciones de avances sociales mucho más profundos de lo que, por ejemplo, tenemos ahora, ¿no? Y eso, pues claro, no se podían consentir, por eso fue la sublevación, pero que luego en el transcurso de todos estos 30 años, pues eso, han estado las comisarías y las cárceles llenas de comunistas y de revolucionarios antifascistas, y de toda esa gente pues hay que echar tierra encima, callarlo, porque saben que las organizaciones revolucionarias comunistas tenemos disciplina, sabemos que la revolución no se hace, se organiza, y en ese sentido nos tienen miedo porque saben que con una ideología marxista nos podemos preparar, estar preparados para combatir ideológicamente y políticamente mucho al enemigo. Pero volviendo también a otra vez al tema que siempre se oye de la memoria histórica, es bastante vergonzante que desde más de 33 años que han pasado, pues que todavía eso, a trancas y barrancas, se siga haciendo cositas así, que siempre tienen un lado muy muy formal de lo políticamente correcto que se dice, y muy muy descafeinado, y como he dicho antes, siempre tocando lógicamente la fibra esa de la familia, con lo cual hay toda esta gentuza como que había allí manejando el otro día en el cementerio de Torrero, pues así tocan la fibra sensible, y es difícil, ¿no?, que poder, pues no sé, protestar o manifestar una cosa colectiva allí, cuando resulta que por respeto, ¿no?, casi ya a las familias y lo que es la muerte y por lo que ha sido, pues no intervenir allí públicamente para desenmascarar. Pues bueno, desde aquí, desde estos micrófonos, todas estas cuestiones de la memoria histórica, también me gustaría decir que hay mucha gente que, lo voy a decir tranquilamente, que se está forrando aprovechando de esto, ¿eh? Hacen muchos estudios, escriben muchos libros, pero yo creo que la memoria histórica no es esa. Que sí, que es de eso, tenía que ser tan natural que el Estado tenía que decirle a un familiar: aquí está enterrado tu familia, aquí está donde le fusilaron, y toma esto, etcétera, etcétera. Pero que haya por ahí todo un mundillo y de cosas que están también utilizando todo esto para hacer escribir mucha literatura y muchos libritos, y claro, fue mucho más serio, lo de la República fue muy, muy serio. Es curioso que se habla siempre mucho también de la memoria histórica, pero no se plantea aquí el tema de la República. Que claro, habría que decir, bueno, es que esto era mentira, era... ¿Qué ocurre? Ahí están... Porque esa gente, todos esos fusilados y toda esa represión que hubo, fue por defender la República. Y como veis, pues ya procuran ellos evitar, no lo pueden evitar, por supuesto, porque no podrán con el pueblo, de que aparezcan cada vez más banderas republicanas y que la cuestión de la República, pues si haya pronto va a ser una reivindicación, pues de masas, de que el pueblo lo va a ir entendiendo, y de que nos tendremos que plantear eso. Por lo tanto, pues yo insisto en esto, de que hay dos tipos de memoria histórica: la memoria histórica de que tenemos que ir a recuperar para el pueblo trabajador la República, como decía el primer, me parece que era el primer artículo de la Constitución Republicana, la República de los Trabajadores, y que eso es lo que, esa es la verdadera memoria histórica, lo que tendríamos que estar conociendo y aprendiendo y estudiando también, por cierto, en la universidad, en las escuelas y todo eso, que nada, que me parece que hay cuatro líneas y poco más, ¿no? Y se lo saltan algunas sí, veces. No es que se lo salten, sino que es que además, yo por ejemplo, cuando lo estudiaba, te lo daban muy rápido. Todo como es una especie de fatalismo histórico, de que ya desde el principio se sabía que iba a haber una guerra, ¿no? Y luego después de eso, de 1939 a 1975 se pasa de golpe, como si no hubiera pasado nada, porque te dicen, los primeros años totalitarismo y luego autoritarismo, chorras de politología barata, que no tiene ningún sentido, porque cualquiera que entienda de ciencias políticas verá que la administración los modos políticos y las leyes sean prácticamente las mismas. Y es que la represión, a mucha gente cuando le hablas, es que franquismo y tal, y dice, la guerra hace mucho que fue, y dice, pero es que, a ver, el franquismo oficialmente, claro, está, acaba en 1978. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Dónde están toda gente que estaba en la brigada político-social? Todos chivatos, el somatén, etcétera. Pues que una persona que estuviera en la brigada político-social el año 75, que tuviera 20 años, todavía está vivo. Vivo y coleando, y estará echándose unos chatos en el bar mientras se pegó durante un montón de tiempo mandando gente al paredón. Y claro, luego hablamos de la gente que fue fusilada, que los últimos fueron en el año 75. Esa es otra. Pero es que ¿cuánta gente murió por balas perdidas, ley de fugas, en comisaría, desaparecidos, ¿sabes? O gente que se tuvo que largar, porque claro, yo por ejemplo, a mí me ha pasado tener amigos que han nacido en Suiza, en Francia, en OCD. ¿Por qué? No sé, porque la gente se moría de hambre porque tenía que huir. Era así. Y eso no se cuenta, parece que no, ¿sabes? Parece que aquí vivimos todos felices y además se quiere dar con una especie de continuidad patriótica, ¿no? Como si el franquismo fuese lo mismo, ¿sabes? No. Y además se intenta decir que la transición fue una transición modélica. Modélica, además. Dicen la revolución española, me contaba mi profesora de historia en segundo de bachillerato, que era que en otros países estaba concebido como la revolución democrática española y que lo estudiaban y que era un modelo de transición. Sí, Pinochet lo hizo de puta madre. No. Claro, y los militares argentinos. ¿Sí? Aprendieron. Claro que lo hicieron. Con los maestros fascistas españoles. Pero bueno, también hemos de aprender de los errores que se cometieron en el 36. Claro, en el 36, sí. Que fue el detonante, porque la República, el gobierno que gobernaba en la República, se negó a darle las armas al pueblo, que fue el tiempo necesario para que los alemanes y los italianos apoyaran a los fascistas españoles, que eran una minoría, pero una minoría. Es que también eso está, también hay que ver quiénes componían el gobierno. Claro, porque mucha gente se piensa que el gobierno republicano de 1936, lo que es el gobierno, es decir, el presidente del gobierno con sus ministros, eran del PC, etcétera. No, es que el PC no tenía siquiera ministros. El PC me parece que tenía dos o tres y el resto eran todos de izquierda republicana. Entonces, que era, como siempre ha dicho un preso mío, era un gobierno bastante light. ¿Sabes? Uh-huh. Que no era ni... era progresista, pero lo justo. Luego las cosas fueron radicalizándose, pero por la guerra. Pero de buenas a primeras, lo justo y... Hombre, y siempre aprovechándose el yugo moral de la religión. Claro. Por parte de los fascistas, me refiero. Sí. O sea, era la salvación de España de las garras del ateísmo y de las cosas. Y... Pero si os habéis dado cuenta, hay muchos de esos discursos que se vuelven a repetir. Uh-huh. El otro día estaba viendo la tele, sacaron a Langlada y a toda gente. Es que hablan igual, pero lo único que sustituyen es comunistas por comunistas, masones y musulmanes. Según la palabra, la cambian según el ámbito en el que estén y punto. ¿Sabes? Que sí, es así. Que no. Y hablan de que si Cristo es el que les ordena, Cristo es el que les manda, el comandante, etcétera, Cristo. Y... Como Cristo Rey, ¿no? Sí. Los batallones de Cristo Rey. O los de Tente Bala. De la mano de Felipe González y el gobierno del PSOE. Sí. Que ahora gobierna con muchos ministros, incluido Belloc, alcalde de Zaragoza. Sí. Ahora está gobernando y mandó ejecutar por debajo a militantes de izquierda abertzale en los años 80-90. Sí. Es que se han puesto otra máscara. Se han puesto otra máscara, pero son los mismos. Están debajo, siguen siendo los mismos traidores, las mismas marionetas. Porque los traidores no son ellos. Ellos son las marionetas que van al son que más les da. Y el dinero donde está, ellos van. Pero aquí quien manda son una oligarquía a la que de momento, le interesa mucho que haya una monarquía, porque es un régimen más autoritario, menos democrático que una república. Les interesa concentrar el poder, que la oligarquía mande, y es que al margen de esas familias, porque un día traemos la lista de familias. Son nombres y apellidos. Sí, que no son más de 10 familias que controlan el cotarro en este estado. Y el resto son burguesía dependiente de esta oligarquía, pequeña burguesía, pequeños comerciantes, etcétera, y luego ya pues el poco campesinado que queda y la inmensa mayoría de clase obrera. Sí, por ejemplo, lo que has dicho de las familias, antes como he nombrado a un alcalde franquista que tiene una avenida aquí, que era Cesarea Libertad, y su hijo, que es el actual presidente de Telefónica, al cual el Belloc le dio la medalla de la ciudad por robar, ¿sabes? Porque nunca ha hecho nada por esta ciudad. Su padre era franquista, su padre era una persona absolutamente del régimen, y luego va este señor que se ha forrado de las privatizaciones, coge el tío y le dan la medalla de oro. Es que además siempre son las mismas familias. En Navarra pasa lo mismo, en Navarra son las mismas familias, con nombres y apellidos. Pero si vemos ministros del PP, pero del PSOE también, sus padres y abuelos eran franquistas, todos. Y extrapolemos lo de los premios, porque están dando premios a nivel mundial a anticomunistas. O sea, se lo han dado al Fariñas, que es un pagado del imperialismo yanqui, se lo han dado al Fariñas, y a otro tipo que le han dado un premio, al Mariano Vargas... Ah, el Josaf. Ese tío es un traidor. Que se llame como quiera. Mario Vargas Josaf. Oye, voy a intervenir una cosita que me la ha recordado Salva cuando han nombrado los torturadores. Hay algo que también lo ocultan todos estos que escriben los libros de la historia, de la memoria histórica, de los republicanos, de etcétera, etcétera. Es que tenemos una monarquía burguesa, pero que la puso Franco, manchada de sangre, porque mientras Juan Carlitos estuvo ahí todo el rato detrás, siendo príncipe, que no era ya tan joven, era ya muy madurito Juan Franco, hubo episodios en este país de represión y fusilamientos que, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Y lo sigue habiendo. Pero que hablando, ¿no?, por el tema de la memoria histórica, ahí se investiga muy poco, ese pasaje de toda la historia muy oscura y negra de la monarquía con el fascismo. Y luego hay una cosa muy importante, que eso, que ha sido una transición, pues como que esto tampoco se toca en la memoria histórica, y me lo ha recordado Salva, ¿no? El tema es muy súper importante. O sea, aquí no se tocaron militares, no se tocaron torturadores de la policía, la brigada político-social, todas estas cosas. Han seguido tan campantes por ahí, cobrando sus buenas pensiones, sus buenos retiros, e incluso muchos están en unos puestos pues muy elevados a niveles de la oligarquía, de Endesa, etcétera, etcétera, de grandes empresas y multinacionales del Estado español. Y curiosamente, como anécdota, o sea, por ejemplo, cuando el 23 de febrero de Tejero y todo esto, ha habido mucho silencio. No quiero entrar en esto porque sería muy largo, pero por ejemplo, guardias civiles. Yo recuerdo que yo me iba de excursiones por Ayerbe y un día preguntó: ¿y estos nuevos? Y dice: son del golpe. O sea, el castigo fue llevarlos a Ayerbe. Y en 4 días, pues ya está. Ese era el castigo. En vez de expulsarlos de su oficio, pues no, casi no ha pasado nada. Y el tiempo lo cura todo. O sea, que esto es un poco también el tema de la memoria histórica. Es echar tierra y que pasen los años y seguir queriéndonos humillar a los republicanos. Levantaremos la cabeza. Desde luego. Y estamos aquí para propiciarlo. Sí, claro. Y por luchar, por no vengar, pero por aprender el ejemplo de, exacto, los que cayeron en el 36, en el 39 y durante el franquismo, y para construir la revolución obrera, la revolución contra la burguesía, contra esa que sigue gobernando, y para darles un par de hostias en las narices, para que se enteren de que estamos aquí y que nosotros no nos reconciliamos ni les olvidamos. Muy bien. Bueno, y ahora terminamos ya la tertulia, terminamos el programa, nuestra unidad y lucha del PCP y los CJC, con una canción, con No pasarán. Encantados de que nos escuchéis. Podéis escuchar nuestra grabación en nuestra página web mañana, en comunistasdearagón.org. Y bueno, adiós. Bueno, hasta luego. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961,